Energy Destination. Es super ecológica. Valor. Destreza. Es super ecológica. Amor y fortaleza. Es super ecológica. Distraídos que maltratan el planeta, yo les voy a enseñar una antigua receta. Oh, que no tiene cocción. Me la cantaron a mí, yo te la canto a vos. Super ecológica, te pasa la receta a dar a tu cometa. Super ecológica, la naturaleza cuidó. Okay. Mares, lagos, océanos y ríos, es la sangre del planeta RH positivo. Agua para querer, proteger y cuidarla. Nunca, nunca más desperdiciarla. Y mucho menos, señor, contaminarla. Super ecológica, te pasa la receta a dar a tu cometa. Super ecológica, la naturaleza cuidó. Super ecológica, te pasa la receta, atala tu cometa. Super ecológica, la naturaleza cuidó. Si las selvas y los bosques son pulmones que oxigenan, porque existen en el mundo esos gases que envenenan. No tengas pereza, cuida la naturaleza. Es la piel que cubre el mundo de los pies a la cabeza. Super ecológica, te pasa la receta, atala tu cometa. Super ecológica, la naturaleza cuidó. Super ecológica, te pasa la receta, atala tu cometa. Super ecológica, la naturaleza cuidó. Super ecológica, la naturaleza cuidó. Super ecológica, la naturaleza cuidó.